Seguimos esta agradable mañana de octubre en los mundos posibles. Nos vamos a meter ahora con una situación que se está dando acá en provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con los residentes en salud. Estamos hablando de las y los residentes ingresantes a las distintas residencias de salud en provincia de Buenos Aires, quienes están denunciando públicamente un atraso en el pago de su labor, ¿no? Esto se ha agravado, lógicamente, por el contexto de crisis económica en el cual estamos viviendo y también por la situación de deterioro en la salud pública. Esta es la descripción que hacen los propios residentes de la situación. Estamos en comunicación con Yara Ibernón, ella es residente en el hospital de Gonet. Yara, buenos días, Pachi te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Todo bien por acá. ¿Vos cómo vienes llevando esta situación? ¿Cómo la estás viviendo? Bien, mira, la verdad es que para nosotros es muy terrible porque yo soy residente de tercer año, pero todos los residentes que ingresaron en septiembre todavía están sin cobrar. El otro día uno de los compañeros mandaba captura de pantalla de su cuenta DNI en cero pesos con una familia que mantener, porque bueno, justo en el caso de él, era padre de una nena. Nosotros cuando entramos a las residencias es un trabajo de dedicación exclusiva, así es como está el reglamento de las residencias, dice eso, así que hay que renunciar a otros trabajos que tengamos. Entonces imagínate que de repente, nada, no hay ingreso, no hay cero. Entonces, para nosotros es una situación muy alarmante porque aparte es la primera vez que esto pasa. Otros años, los residentes que ingresan cobran en el mismo momento que el resto, pero esta es la primera vez que sucede esto en un contexto en el que, como decías, bueno, nada, una inflación que no llegas a fin de mes nunca, entonces, uh-huh. Después de las PASO hubo una devaluación del 22%, nos estamos atajando los bolsillos a ver qué va a pasar después de este domingo. Entonces, en ese contexto, la verdad es que tener, ya hoy es 18 y todavía los compañeros no cobraron, tener 18 días de atraso en el sueldo, por lo menos más, no sabemos bien, no es gratis, digamos, ¿no? Aparte, esto la verdad es que se agrava bastante porque nosotros en estos días hay unas instancias de clases, de formación que tenemos con el ministerio, en la que es obligatorio, que es virtual, ahí se llevó este reclamo y la respuesta fue que las y los residentes no somos trabajadores. ¿Esa respuesta nosotros, de la que estás hablando, quién se las dio? ¿Cómo fue textualmente? Esto fue eso, en una de estas espacios de formación virtuales por Zoom, funcionarias que están ahí en la Escuela de Gobierno, Florial Ferrara, es la en lo que nuclea las residencias de salud y otras especialidades, otras carreras de formación. Y la contestación fue que no somos trabajadores. La verdad es que es una lucha histórica que tenemos los residentes para que se nos reconozca como trabajadores. De hecho, hasta hace poco tiempo no teníamos aportes jubilatorios y eso lo ganamos gracias a una lucha de mucho tiempo en la que ustedes han acompañado. También hemos hecho notas el año pasado por esto. Y la verdad es que que nos vuelvan a decir eso, cuando la realidad es que somos, o sea, ellos nos tienen bajo un contrato de beca. Entonces, parece hasta una cargada, no son los mismos que nos precarizan y encima nos dicen que no somos trabajadores, uh-huh. Cuando la realidad es que las residencias sostenemos en muchos lugares, en muchos hospitales y centros de salud sostenemos la atención. Nosotros, si has ido a un hospital alguna vez, probablemente te haya atendido un residente, sobre todo en esta ciudad, en la ciudad de La Plata, que hay residencia por todos lados. La realidad es que somos muchos los resis y estamos en la atención de las guardias, de los consultorios. Entonces que nos digan eso fue terrible y eso la verdad que encendió mucho más nuestra bronca y nos puso, bueno, sí, definitivamente tenemos que salir a la calle y llevar este reclamo porque ya, o sea, no es solo esta cuestión salarial y económica, sino como, bueno, ya es una denigración, ¿no? Y ahora, en ese sentido, me parece que está bueno si contás y detallás un poco de qué se trata la labor del residente, en qué momento empieza y de qué consiste. Tal vez imaginando también porque mucha gente no está tan familiarizada con el término, ¿no? Sí, está bien. Mira, las residencias son residencias en salud, Hay residencias de médicas, de trabajadores sociales, de bioquímica, de educación, de derecho. Hay miles de ramas, digamos. La idea sería que quienes vamos a trabajar en salud podamos pasar por esta formación de posgrado. Para esto se rinde un examen y para poder ingresar se rinde un examen y se dividen, digamos, las sedes de residencia a partir de ese examen. Son exámenes bastante complejos. Y después nos formamos durante 4 o 5 años, dependiendo, la rama, en hospitales y centros de salud. Lo que nosotros decimos es que es un trabajo definitivamente porque nuestro régimen horario es, no sé, yo por lo menos entro a la residencia un poco rato antes de las 8 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde y después hay días aparte que tenemos guardias, o sea que ahí hacemos 12 horas de corrido. Uh-huh. Ese es más o menos el régimen que tenemos, entonces imagínate que, no sé, trabajamos unas cuantas horas por mes, que nos digan que no somos trabajadores es prácticamente un chiste, porque aparte, nosotros dentro del hospital o del centro de salud en el que estemos, tenemos clases académicas, pero después la mayor parte de las horas son horas de atención, de asistencia. Clarísimo. Lo que quería saber es si esta situación de esta demora en el pago es algo que ya se ha dado en otro momento de este año o en años anteriores, o es una situación que recién se empieza a dar ahora. Mira, lo que pasó siempre es que nosotros, te decía, las residencias son 4 o 5 años y hay un año extra que se puede hacer o no, que es la jefatura. Bueno, quienes hacen la jefatura de residencias suelen tardar en cobrar, y una vez que terminás la residencia, si ingresás al hospital, porque eso también hay que decirlo, digamos, nadie nos asegura la continuidad laboral una vez que nos formamos. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo la residencia en ginecología y obstetricia. Son 4 años, terminan esos 4 años y nadie me asegura que yo siga teniendo trabajo. Pero suponiendo que pueda entrar a un hospital, se entra como interino. Bueno, tanto las jefaturas de residencias como los interinatos siempre han demorado el cobro inicial. De hecho, el año pasado y anterior hubo movilizaciones porque los interinos habían tardado más de 4 meses en cobrar. Las residencias, los residentes ingresantes, también estamos divididos como por nación, provincia. Bueno, claro. En nación históricamente han tardado también en cobrar, pero en provincia es la primera vez que pasa. Entonces nos alarma particularmente porque no queremos que esto siente un precedente, uh-huh. Tenemos que cobrar el primer día hábil del mes como el resto de los trabajadores del hospital, digamos. Clarísimo eso. Y en ese sentido, más allá de este trago amargo, ¿no?, en esta reunión virtual que tuvieron, ¿han tenido otras instancias de diálogos previas a llegar a esta medida que están tomando hoy? No, porque aparte ni siquiera fue una instancia de diálogo esta reunión virtual, porque una vez que nos empezamos a expresar, a decir, che, bueno, ¿cuándo nos van a pagar?, nos silenciaron los micrófonos. A muchos de nuestros compañeros nos han sacado directamente de este Zoom y quisieron seguir como con esta formación académica, como con el tema que tenían que dar, claro, como si nada estuviera pasando. Y por supuesto que nosotros hicimos un comunicado, que lo mandamos, que intentamos que llegue, y no hemos tenido respuesta. Muy bien, y ahora a partir de... contanos un poco la actividad que van a estar realizando hoy. La idea hoy es a las 12 del mediodía, nos vamos a concentrar en 4:51, que es la Escuela de Gobierno Florida Serrara, que es este espacio que te digo que nuclea las residencias. La idea es hacer una radio abierta. Probablemente movilicemos hasta Gobernación, porque la verdad es que lo que nosotros queremos es denunciar a los responsables políticos, uh-huh, de esto, porque lo vemos también en un contexto, como te decía, que no es solo que las residencias somos una cosa aislada, sino que en un contexto de un gran deterioro de la salud pública, con una inflación tremenda, y a 4 días de elecciones en donde pareciera que gane quien gane, nos van a llevar a un camino de más ajuste, a donde tenemos que retomar la calle porque va a haber que pelearla, porque la verdad es que los platos rotos los pagamos los laburantes y los pacientes, los usuarios que se atienden en los hospitales, en los centros de salud, porque vemos las condiciones cada vez más terribles en las que llegan. Y es esto, ¿no? No es solo salud, es educación, es vivienda, entonces nosotros peleamos por todas esas demandas. Así que ahí estamos, retomando las calles para llevar todo esto. Es muy interesante esto que mencionabas recién sobre la pregunta sobre lo que se viene, ¿no? De cara a Claro. quién ganará y a qué horizonte se ve. Igual, bien decías ahí, pareciera que gane quien gane, igual en el horizonte parece que va a asomar lo mismo. ¿Cómo lo ves vos y cómo lo están viendo tus compañeros esta situación? Ahí algo dejaste entrever, pero por ahí me gustaría saber si podés profundizar un poco más, ¿no? Mira, la realidad nosotros lo hemos discutido en la asamblea en estos términos, ¿no? De los cinco candidatos, bueno, hay tres candidatos expectables a ganar la presidencia y la verdad es que los tres prometen más ajuste, ¿no? Con un discurso más bonito, un discurso más duro, pero los tres prometen más ajuste. Nosotras esta historia, digamos, la vemos, no sé, cuando el otro día salieron los números del INDEC, que hay un 40% de pobres, que de ese 40% más del 50% son pibes. La verdad es que para nosotros es muy doloroso porque a eso le ponemos nombre, cara, historia, pues son los pacientes que atendemos, pues la gente que se atiende en el hospital público. Entonces, para nosotros no es un número, es que vemos guardia a guardia cómo se fue deteriorando las condiciones de vida de las personas. Entonces, y a eso, ¿no? Agregarle que, digo, yo particularmente, yo soy parte de la corriente izquierda por la salud pública. La verdad es que digo, yo veo de los cinco candidatos, esto lo digo a título personal, pero de los cinco candidatos veo las propuestas y la única que no plantea pagar el Fondo Monetario Internacional, la única que se planta a favor de los laburantes es Miriam Bregman. La verdad que me parece que, digo, y con una propuesta muy clara, que es que hay que retomar la calle. Y eso la verdad es que más allá de a quién vayamos a votar, sí hay una coincidencia en la Asamblea Provincial de Residentes, que es que tenemos que salir a la calle porque si no, no va a haber manera de pasar, digamos, por lo que se viene, si no es defendiendo lo que tenemos y tratando de defender todo lo que nos van a querer sacar, ¿no? Digo, nosotros, los derechos que conseguimos, digo, y los residentes hemos hecho una experiencia el año pasado que decía, bueno, ustedes han acompañado, pero hemos estado durante más de 6 semanas en la calle, salió por todos los medios, conseguimos nuestro reglamento, que una modificación en la que antes trabajábamos 24 horas de corrido y ahora son 12, conseguimos una modificación muy importante, pero nos dimos cuenta que eso, si no es organizado así en las calles, nos pasan por arriba. Entonces, nosotros somos los que hacemos andar los hospitales, bueno, lo mismo, hace poco hubo paro de docentes, son los que saben cómo funcionan las escuelas, cada uno de nosotros en su laburo es el que sabe cómo hacer andar la máquina. Entonces, ¿por qué somos los que tenemos que pasar hambre y miseria si en realidad ponemos a andar el mundo a nosotros? Entonces, nada, me parece que en ese sentido, en eso coincidimos creo que con todos los compañeros, que bueno, que el camino es en la calle, que es mostrando la fuerza que tenemos y en unidad. Está clara la postura. Y ahora, bueno, éxitos con la radio abierta que van a estar realizando hoy y esperemos que desde provincia puedan acercarse a dialogar con ustedes, o se abre ahí una posibilidad de diálogo. Muchísimas gracias, gracias por comunicarte. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. A quien escuchabas, Yara Ibernón, ella es residente en el Hospital de Gonet. Hoy los residentes y residentas de Ensalud de la provincia de Buenos Aires van a estar concentrándose a partir del mediodía ahí en las puertas de la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara, en calle 4 y 51, van a estar haciendo una radio abierta.